Miremos hacia ese Espíritu Santo, al cual un autor espiritual llamó el gran desconocido. El credo nos dice, el credo de Nicea, que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que habló por los profetas. Es Señor el Espíritu Santo, porque Él es quien nos perdona los pecados, quien nos hace nacer de nuevo en el bautismo, y entonces nos reconquista del poderío, del señorío del demonio, para que Dios señoree en nuestras almas. Es dador de vida, porque es el que nos comunica la vida de la gracia. Y así como el alma es la que da la vida al cuerpo, la gracia es la que da la vida al alma, una vida que es más que humana, una vida divina, una vida que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Procede del Padre y del Hijo, en el misterio de la Trinidad. Desde toda la eternidad el Padre se conoce a sí mismo, y en ese conocimiento el Padre engendra al Verbo, que es el Hijo. Y el Padre y el Hijo, al conocerse, se aman. Y de ese amor del Padre y del Hijo, de los dos, procede el Espíritu Santo, como amor personal en la Santísima Trinidad. Y que habló por los profetas, porque Él es el que fue inspirando a los profetas que anunciaban la venida del Mesías, y Él es el que ha ido inspirando y ha llevado de alguna manera la mano y la pluma de aquellos que han puesto por escrito las palabras que Dios les revelaba. Y es el mismo Espíritu que se hace presente en el bautismo de Cristo, que lo empuja al desierto para la oración, y es el Espíritu que Jesús promete a sus discípulos. Cerramos con esta Pentecostés el ciclo de la Pascua. Dios, que en Navidad se hace hombre, que el Viernes Santo muere en la cruz y resucita, ha vuelto al cielo en la ascensión. Pero, como decíamos, vuelve al cielo, pero no para dejarnos solos aquí en la tierra. Deja a su iglesia como signo visible de su presencia, como encargada de continuar su obra, de continuar su misión de enseñar la verdad en la palabra y su misión de santificar a los hombres con los sacramentos. Quiere quedarse con nosotros y deja entonces esa maravilla, ese misterio de fe y misterio de amor que es la Eucaristía, donde Él se hace presente en el silencio. Quiere quedarse con nosotros, y entonces, para que podamos estar con Él y para que podamos nosotros y la Iglesia continuar su obra, envía al soplo invisible del Espíritu Santo a nuestras almas. En el Evangelio vimos cómo Jesús promete al Espíritu Santo, se pone en medio de ellos, sopla sobre ellos y les dice: recibid al Espíritu Santo. Es un soplo suave el de ese anuncio de Cristo. En Pentecostés era el soplo de un viento fuerte. Tenía un motivo, un sentido en ese momento. Nacía la iglesia. Es el tiempo de Pascua. En el tiempo de Pascua llevamos los ornamentos blancos, que son color de fiesta, de alegría. Luego comienza el tiempo durante el año, que es el tiempo de la iglesia. Los ornamentos son verdes, color de esperanza. Hoy, en el día de Pentecostés, los ornamentos litúrgicos son rojos. Es el color de la sangre de los mártires, pero es el color también del fuego del Espíritu. El Espíritu es fuego y es soplo. Cuando Cristo lo promete, es un soplo suave. Y en ese soplo comunica el Espíritu y comunica a los apóstoles el poder para perdonar los pecados. Y con ese soplo Cristo desea la paz. Le dice: la paz esté con vosotros. La paz que nace del alma reconquistada por el Espíritu, del alma en la cual reina el Espíritu, iluminando la inteligencia y fortaleciendo la vida. En Pentecostés, nacimiento público de la iglesia, el soplo va a ser como un viento fuerte. Tiembla la casa donde los apóstoles están reunidos. Reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, pidiendo que el Señor envíe el Espíritu que ha prometido. Tiembla la casa, se sienten todos los alrededores y vienen miles de judíos corriendo a ver qué es lo que pasa allí. Y baja sobre las cabezas de los apóstoles como fuego. Es el soplo de la palabra de Dios, es el viento que purifica las almas y las conciencias, es el viento que despeja la mentira y el error en las inteligencias. Es la luz que ilumina para que los apóstoles puedan conocer a fondo todas las enseñanzas de Jesús penetrando de alguna manera en el misterio que todavía las sigue velando. Y es al mismo tiempo el fuego del amor, el fuego de la caridad, una llama roja intensa. Eso es la caridad. A veces en nuestro tiempo algunos piensan que la caridad es miel, no. La caridad es fuego, el fuego que quema, el fuego que purifica, el fuego que ilumina, el fuego que da la vida, el fuego que entusiasma, es fuerte, es firme, es heroico, es el rojo del fuego y es el rojo de la sangre de los mártires, de fidelidad con Martín. El Espíritu desciende sobre los apóstoles, lo veíamos en la primera lectura, y produce en ellos una transformación maravillosa. Estos hombres rudos, pescadores ignorantes, con buena voluntad, que habían seguido a Cristo, que habían escuchado las palabras del Señor y las habían grabado en su memoria y en su corazón, no terminaban, sin embargo, de entender. Y Cristo les ha dado una misión. Tienen que conquistar un mundo. Tienen que enseñar a todas las naciones, predicando el Evangelio. Ellos se deben encontrar delante de esa misión como el que tiene ante sí una inmensa mole y tiene que trasladarla y no sabe cómo hacer. Deben sentir el peso, la carga de esa misión. El Espíritu los transforma por adentro y esos pescadores ignorantes van a ser luz del mundo. Van a ser los maestros que van a iluminar con la luz de Cristo a las naciones paganas que estaban en la oscuridad. Van a conquistar el imperio. Van a conquistar a Roma. Roma había conquistado Palestina, Jerusalén. Pero Roma va a ser, desde Palestina y desde Jerusalén, Roma va a ser conquistada por aquellos hombres, porque en sus palabras está la fuerza del Espíritu, porque en sus inteligencias, ya no más rudas, está la inteligencia de las cosas de Dios, está el entendimiento de las cosas de Dios, y con esa luz son capaces, con el don de ciencia, de iluminar también las cosas humanas. El Espíritu los transforma, haciéndolos entender las cosas de Dios, penetrar en el misterio. Ese es el trabajo que el Espíritu tiene que hacer en nosotros también. Hacer que nuestra fe sea firme. Para eso lo recibimos en la confirmación. Para que nos afirme, para que nos haga firme, para que nos fortalezca. Firmes en la fe. Si no podemos entender muchas veces las cosas de Dios que traspasan las fuerzas de nuestra pobre inteligencia humana. Pero allí está el Espíritu para iluminar. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo luz interior, ojos para ver las cosas no con criterios humanos, sino con los ojos de Dios, ojos capaces de penetrar en el misterio con la luz divina. Eso es lo que le tenemos que pedir al Espíritu Santo. Cuando en medio de tanta confusión, de tanto error, de tanta mentira, nos vemos tentados, cuando pueden aparecer dudas en nuestra inteligencia, cuando a lo mejor nuestra fe vacila, cuando sentimos el cansancio, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz, que haga nuestra fe clara, que haga nuestra fe firme, que nos ayude a entender, a mirar a Dios con los ojos de Dios, a mirarnos a nosotros mismos con los ojos con los cuales Dios nos mira, y a mirar el mundo iluminado por esa luz divina, por esa luz de la palabra divina que Él ha inspirado a los profetas. Esa es la acción que Él tiene que desarrollar en nuestra vida. Está con nosotros, está con nosotros por el bautismo, por la gracia. Nuestros cuerpos, dice San Pablo, son templos del Espíritu Santo, y Él está presente. Pero muchas veces, en el momento de la duda, de la oscuridad, de la tentación, no nos acordamos de que Él está presente. Y Él está allí como tendiéndonos la mano para ofrecer la ayuda, y nosotros no tomamos esa mano que se tiende para ayudar. En la oración, como los apóstoles, con María, la Madre de Jesús, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fuego, chicos. Y el fuego es la caridad, es esa caridad ardiente. Esos apóstoles que eran cobardes, esos apóstoles que habían negado a Cristo, a Pedro, o que por lo menos se habían escapado, se habían escondido. Esos apóstoles que incluso después de la resurrección están allí encerrados por miedo, por temor, de pronto se sienten llenos de coraje, de fuego, de valor. Es el Pedro que abre las ventanas y le empieza a hablar a toda esa multitud de judíos. Es el mismo Pedro que unos poco tiempo antes se había achicado, se había arrugado todo delante de una mujercita que lo señalaba y le decía: vos también andabas con Jesús. Y ese mismo Pedro ahora se enfrenta, no con esa sirvienta del palacio de Caifás, sino con una multitud de varios miles de judíos. Y entonces Pedro empieza a anunciar el Evangelio con valor, con coraje. Ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y ustedes tienen que hacer penitencia y convertirse. Es el Espíritu que lo ha transformado por adentro. Le ha dado el coraje, el valor que le va a dar a todos los otros apóstoles, que ya no van a negar más a Cristo, ni a traicionarlo, ni a esconderse, que van a dar su vida por Cristo, que van a entregar su vida por Cristo. Es una fuerza más que humana la que cambia así a estos hombres, y es una fuerza más que humana, es la fuerza de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo, presente en nosotros, la que tiene que transformarnos. Porque nosotros también muchas veces somos como cristianos flojos, tibios, remisos, cobardes, pecadores. Y sin embargo allí está el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Está el Espíritu Santo que nos ofrece ese fuego divino de la caridad, el amor, esa firmeza en la fe. No solo nos ilumina para que nuestra fe penetre en profundidad en el misterio, sino que nos da fuerza para que esa fe la podamos aplicar a nuestra vida, para que esa fe la podamos vivir, para que esa fe impregne todos los momentos de nuestra vida. Con coraje que si es necesario tiene que llegar hasta la sangre, hasta el martirio, pero que ciertamente tiene que ser el coraje para cumplir con lo que el Señor nos pide en la vida de cada día, en esa especie de martirio cotidiano por el cual día a día, minuto a minuto, tenemos que irle entregando al Señor nuestra vida, y que a veces es mucho más difícil que morir de una sola vez, morir a nosotros mismos, morir al mundo, morir al pecado en cada día. Para eso recibimos al Espíritu Santo. Recordémoslo, que esté presente en nuestra fe, en nuestra devoción, cuando sentimos el temor, cuando sentimos el cansancio, cuando nos vemos tentados, cuando nos parece que vamos a aflojar, pedirle al Espíritu Santo ese fuego, esa caridad ardiente que nos impregne, que conforme todas nuestras vidas. Y pidámoslo así como los apóstoles que se preparaban para Pentecostés, todos reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, María en el centro, María a la cual la Iglesia le llama Esposa del Espíritu Santo, porque sobre ella descendió misteriosamente el Espíritu Santo para que el fruto que iba a concebir en su seno no fuera un fruto humano, sino el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Este es el significado de esta fiesta. Es el tiempo de la Iglesia que comienza. Es el tiempo de la esperanza en la segunda venida. Y en esa Iglesia el Espíritu Santo está presente como algo que al vivificar en la gracia a cada uno de los cristianos, vivifica también, da vida a toda la Iglesia. Continúa iluminándola, inspirándola, fortaleciéndola, y continuará así, por deseo de Cristo, hasta el último día. Y hoy es día de elecciones. En todos estos últimos tiempos, creo que como 16 millones de veces me han preguntado: Padre, ¿y por quién hay que votar? Yo no señalo a ninguno con el dedo. Digo, mire, usted tiene una conciencia cristiana, y es esa conciencia cristiana la que tiene que guiar, con criterios cristianos, que tienen que iluminar también la vida de la sociedad. Entonces, elija el que le parezca mejor con esos criterios, o al menos mal. Y si le parece que todo, que no hay ninguno que sea menos malo, y bueno, entonces no vote ninguno. A pesar de algún obispo despistado, también el votar en blanco es una forma de expresarse. Una forma de expresar, aunque no sea el descontento o el rechazo de lo que pueda haber. Eso está en la conciencia cristiana de cada uno. Yo no señalo a ninguno, el Espíritu Santo tampoco lo hace. Alguno me decía, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine. Le digo, mire, el Espíritu Santo está por sacar un comunicado en los diarios diciendo no me metan en lío. El que coincida en las elecciones con el día de Pentecostés, yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso sí, y menos, sin embargo, hay algunas cosas que quisiera señalar porque trascienden un poco esto. Trascienden un poco esto. No sé, yo recuerdo muchas campañas electorales. En general, las campañas electorales no son un derroche de sabiduría, de prudencia, de serenidad, de todas esas cosas. Pero recuerdo muy pocas que hayan tenido un nivel, digamos, tan bajo como este, donde se haya usado de tal manera el rencor, el ataque personal, el ensuciar a las personas, los recursos bajos, un recurso de jugador tramposo con cartas o de tipo que pega golpes bajos. No recuerdo ninguna en la que se haya utilizado con tanta intensidad. Eso quiere decir que hay algo que no anda entre nosotros, ¿no? Y hay otra cosa que quisiera señalar. Si no señalaron candidatos, diría los curas se están metiendo en política. Pero lo que pasa es que a veces la política se mete con las cosas de Dios. Se mete con las cosas de Dios. Cuando nos canonizan lo que es una forma de gobierno, por ejemplo. La democracia es una forma de gobierno. Una forma de gobierno entre otras formas posibles. Algunos piensan que está mejor, otros no. La Iglesia dice en el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, la Iglesia no se identifica con ningún sistema político. No se identifica con ningún sistema político, pero es un sistema político, es un medio. Un sistema político es una forma que, si se adapta a un pueblo, a la idiosincrasia de un pueblo, puede servir para lograr el bien común. Pero lo que importa es el bien común de este pueblo y de esta patria, y el sistema político es solo un instrumento que vale en tanto cuanto sirve para eso. Si se pone el sistema político por encima de todo, digamos, por ejemplo, la democracia, no al servicio de la patria, sino por encima de la patria, se la está transformando en una especie de religión. Y eso es lo que están haciendo algunos. Nos quieren borrar la religión cristiana de las almas, pero en vez de esa religión nos quieren poner a la democracia como si fuera una religión. Y no exagero, recibimos hace muchos días, como la recibimos todos los sacerdotes, llegó a todas las parroquias, seminarios, de haber mandado a todos los sacerdotes del país, la carta de un candidato, al cual, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni aquí, ni tampoco en el cuarto oscuro, que nos pedía a todos los sacerdotes, nos pedía oraciones. ¿Oraciones en el fondo para qué? Para que ganara él. Pero decía el espíritu de Pentecostés, y espíritu lo ponía con minúsculas, o sea, no se debe haber enterado que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hablaba del espíritu de Pentecostés como no puede hablar del espíritu deportivo, del espíritu de la cuaresma, para que el espíritu de Pentecostés, que es justo lo que coincide con las elecciones, o sea, Pentecostés coincide con las elecciones, no las elecciones con Pentecostés, son más importantes las elecciones que Pentecostés. Leí el otro día en el diario la carta de un general retirado, expresidente de la República, que se llama Declaración de Fe. ¿Declaración de fe en qué? ¿En Dios? No, en la democracia. Y la carta viene a decir, con una serie de vueltas, fuera de la democracia no hay salvación. Como antes decíamos, creo en la Iglesia de Cristo, sin la cual no hay salvación. Ahora no, la religión es la democracia y fuera de la democracia no hay salvación. Hasta el mismo Dios tiene que ser democrático, porque decía en esa carta que sin la libertad y la democracia no se entiende ni la historia del cristianismo ni se entiende la creación. Es decir, que Dios le debe haber preguntado a Adán y Eva, ¿quieren que los crea? Levanten la mano, si votan por mayoría los voy a crear. Y también son cosas sueltas, pero que son significativas. Algún acto de proclamación de algún candidato, la gente cantaba, el único maestro se llama Fulano de Tal. El único maestro se llama Fulano de Tal. Yo creo que algo de eso hay en el Evangelio, del único maestro. Pero no, que yo me acuerdo, no se refería a ningún candidato a la presidencia de la República Argentina. Creo que se refería a Cristo. Entonces, por eso decía que a veces, si hablamos de estas cosas, hay gente que se enoja y dice, el cura se mete en política. Pero claro, la política se mete con las cosas de Dios. Se mete con las cosas de Dios. Y entonces a veces uno tiene que tocar estos temas. Cuando en lugar de Cristo nos quieren poner otras cosas. Cuando en lugar de la fe en Dios, de la fe sobrenatural, trascendente, nos quieren poner la fe en un partido, en una forma, en un sistema de gobierno, que en el mejor de los casos son cosas humanas. Y una última cosa, no nos hagamos ilusiones. Gane quien gane, no nos hagamos ilusiones. Nadie tiene la varita mágica. Nadie va a cambiar las cosas porque cambie la persona que está sentada en el famoso sillón de Don Rivadavia. Las cosas son muy... Aquí, digamos, la situación que vivimos nos muestra que hay heridas muy profundas y eso no se cambia con discursos, no se cambia con leyes, no se cambia con medidas políticas. Aquí lo que está podrido y lo que está herido es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Eso es lo que está profundamente herido entre nosotros, los argentinos. Eso es lo que está ahí, el desborde de las pasiones, el desborde de la inmoralidad, de la delincuencia, de la pornografía, de la falta de honestidad, de la mentira. Eso no lo cambia un cambio de partido, un cambio de gobierno o lo que sea. La única solución de eso es que los argentinos nos acordemos de que somos cristianos. Cuando pisoteamos la ley de Dios y los mandamientos de Dios, cuando cada uno quiere pasarla lo mejor posible, ¿qué es lo que pasa? nos parece que olvidándonos de Dios y despreciando los mandamientos de Dios y haciendo lo que se nos da la gana, vamos a vivir un paraíso en la tierra. No, lo que vivimos es el infierno, porque como todos piensan lo mismo, cada uno trata de reventar al vecino para pasarla mejor, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué puede pasar en un país, en una nación, cuando en lugar de pensar en el bien común y en lugar de caminar por el camino derecho que nos señalan los mandamientos de Dios y que sirve también para el bien común de la nación y de la patria, cada uno piensa con egoísmo en sus intereses particulares, y una nación deja de ser un pueblo y una comunidad para transformarse en algo así, como decía el paisano, más difícil que arriar una tropilla de sapos? Y eso es lo que somos ahora los argentinos, como una tropilla de sapos, cada uno disparando para un lado y para otro, y este es un país que se disgrega, es una patria que se nos muere. ¿Y cuál es la solución de eso? Que nos acordemos de que somos cristianos. La ley que tiene que solucionar todo ya está dictada. No hace falta que la dicte ningún presidente, ningún candidato, son los mandamientos de Dios. Es la ley del Evangelio. Ahí está la raíz más profunda. Es muy fácil sentarse en la mesa de un café o en una mesa redonda de la televisión y arreglar el mundo y sus alrededores con la lengua. Pero lo que tenemos que empezar a arreglar es ese pequeño pedacito del mundo que tiene cada uno adentro de sí. Si empezamos a vivir como Dios manda y como nos manda el Evangelio, si empezamos a vivir amando a Dios por sobre todas las cosas, entonces vamos a amar también al prójimo, y si amamos al prójimo lo vamos a respetar y las cosas pueden ir cambiando. Si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, si no reconocemos a Dios como Padre, ¿cómo nos podemos reconocer como hermanos acá en la tierra? Eso es lo que falla, eso es lo que no anda. Aquí en Argentina hace falta como programa político aquello que decía el Santo Papa Pío XII, que se lo ponía como una meta a la acción católica. Es todo un mundo el que hay que rehacer desde los cimientos. Rehacer desde los cimientos, porque está deshecho, hay que rehacerlo. Desde los cimientos, desde las ruinas, desde estas ruinas de la Argentina que hoy vivimos. Hay que transformarlo, decía Pío XII, hay que transformarlo de salvaje en humano. Es decir, vivimos un mundo donde porque se han liberado los instintos del hombre y hacia el pecado, es un mundo salvaje. Un mundo salvaje. Y hay que transformarlo de salvaje en humano. Es decir, de acuerdo al orden natural que Dios quiso cuando creó al hombre con inteligencia y con libertad y lo creó para vivir en sociedad. Y de humano en divino, es decir, conforme al corazón de Dios. Para eso tenemos que trabajar. Y eso no es el trabajo que se da en un solo día con la varita mágica de meter el papelito dentro de la urna, sino que eso es el trabajo de nuestra vida, de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad de todos los días y a lo largo de mucho tiempo. Si somos capaces de reencontrar a Dios y de hacer que los demás lo reencuentren, entonces podremos un día reencontrarnos como argentinos. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Y bueno, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. No que gane este o que gane no, sino que la Argentina sea lo que Dios quiso que fuera. Y pedírselo por medio de esa madre que es la Santísima Virgen y que si hoy se hace presente en la tierra de nuestra patria, si hoy la Virgen se hace presente en San Nicolás como estuvo antes presente en Luján o en el Valle o en tantos otros lugares de nuestra tierra, y la Virgen nos transmite un mensaje que es el mismo de Fátima, que es oración, penitencia, conversión, es porque ella está preocupada por esta tierra que la tiene como su madre, está preocupada por esta patria que tiene en su bandera los colores de su manto de Virgen Inmaculada. Pidámosle a la Santísima Virgen, pidámosle al Señor así que nos ilumine, pidámosle que nos inspire, recemos también especialmente en este día por la patria y por la Iglesia.